Soy el número uno. ¿Para qué esforzarme? Los últimos serán los primates. En la novatada, Isaac Asimov cuenta que, en una galaxia muy lejana, un trío de estudiantes de la Universidad de Arcturus la pasan muy aburridos durante el periodo vacacional, y para sobrellevar el tedio, planean jugarle una broma a 10 alumnos terrícolas recién llegados a la Academia Estelar. Después de secuestrarlos, se los llevan a un planeta fuera de los límites de la Federación Galáctica. Sin embargo, uno de los bromistas no está del todo convencido del sitio elegido, pues sabe que ese lugar, habitado por una raza primitiva de subhumanos, está prohibido para las naves intergalácticas. Acerca de dicha raza, Zefan, el estudiante incómodo, reclama: se supone que deben evolucionar sin ninguna interferencia hasta que descubran el viaje interestelar por su cuenta. Esa es la ley y se aplica con rigor. Al final, le sale el tiro por la culata a estos practicantes de bullying intergaláctico. Pero las palabras de Zefan, el descontento, muestran dos aspectos que vale la pena destacar: la implicación de que la evolución de los humanoides, individuos con forma humana, de ese planeta seguirá un camino claro y definido, y que ello los conducirá, eventualmente, hacia determinado progreso científico-tecnológico. En principio, no parece haber demasiados inconvenientes, pues ambos detalles son ejemplos muy familiares de cómo se piensa el proceder de la evolución y la ciencia, mediante el recorrido por un sendero más o menos definido y más o menos lógico. Desde la perspectiva científica en general y de la biología en particular, las cosas no son tan claras. Por ejemplo, la evolución de las especies no es teleológica, del griego telos, que significa fin o propósito, pues no tiene o no está orientada hacia alguna finalidad previamente determinada. De la misma manera, es poco probable concluir que en ciertas circunstancias materiales cualquier grupo humano desarrollará determinadas ideas científicas o elaborará tales artefactos tecnológicos. Y no es que Asimov se haya equivocado al aplicar ese enfoque teleológico a los subhumanos que tanto incomodaban a Zefan, pues la intención del escritor no es enseñar una correcta teoría de la evolución, sino solo entretener. No es un caso aislado, pues el tema de la evolución de las especies, ya sea en este planeta o en hipotéticos mundos habitados, ha sido utilizado como entretenimiento en muchas ocasiones. En una de las famosas entradas de Los Simpson, se ve a Homero surgir como una célula que se divide y multiplica para transformarse en un invertebrado, después en pez, anfibio, reptil, primate, en fin. Este recorre tiempos geológicos e históricos hasta convertirse en el personaje obeso que pelea por su lugar en el sillón frente al televisor. Un sendero parecido es recorrido por el protagonista del videoclip Right Here, Right Now, del DJ Fatboy Slim. Estos dos casos tienen otras cosas en común. 1. Son resúmenes visuales de más de aproximadamente 3.000 millones de años de historia de la vida sobre nuestro planeta. 2. Ambos transmiten la idea de que los organismos solo evolucionan al pasar de lo más simple a lo más complejo, siguiendo un trayecto de izquierda a derecha conforme el tiempo avanza, y que el proceso concluye cuando aparece nuestra especie. 3. Por último, en un irónico paralelismo al final de dicho proceso, el ser evolucionado no es más que un humano pasado de carnes y grasas, quien además tiene que tomar un descanso debido al millonario trajín evolutivo. Poco podemos agregar de los puntos 1 y 3. En el primer aspecto, se hace un esfuerzo por recopilar algunos episodios de la evolución, ya que un relato con tal margen temporal no sería tan divertido si la entrada de la caricatura o el videoclip durara días o semanas en contar con mayor detalle la historia de los seres vivos. Con el tercer punto, solo se quiere mostrar la paradoja de que, en la cúspide de la escala de la vida, el éxito evolutivo corresponde a un personaje más bien ramplón. Sin embargo, cabe poner más atención en el segundo punto, pues este indica que hay una dirección correcta en la evolución de las especies, y que las últimas en aparecer son, de alguna manera, mejores que las precedentes. Así parece evidente que si Homer Sapiens ha llegado marchando hasta el final, es solo porque los primates, literalmente primeros, como últimos en aparecer, son los primeros en la escala, son la consecuencia lógica del proceso. La evolución por selección de celular no es evolución darwiniana. En principio, una de las razones por las cuales es relativamente común asumir el tipo de ideas que se han descrito tiene que ver con el uso de las palabras y los distintos contextos en los que éstas se emplean. Un ejemplo muy sencillo sería pensar en la palabra gato, pues de acuerdo con el contexto, es decir, el entorno en el cual se utilice, puede referirse a un felino, una herramienta, un tipo de bolso o incluso para señalar la astucia de alguna persona. Un solo conjunto de letras con múltiples significados. Algo similar ocurre con una palabra clave, evolución. En un artículo publicado en la revista Cómo Ves, número 97, año 9, José Manuel García Ortega recuerda una campaña publicitaria en la que se le dice al radioescucha: no cambies, evoluciona. En ese contexto, el comercial utiliza evolución como sinónimo de progreso, perfeccionamiento o avance con respecto de lo anterior o lo que permanece atrás. Un llamado así hace que cualquiera desee evolucionar y, por ejemplo, consiga el celular más reciente. No sea que uno se quede estancado con el ladrillo sin Wi-Fi, o peor, involucione al quedarse sin teléfono móvil. Sin embargo, en el ámbito de la biología, el concepto de evolución no significa progreso o proceso dirigido a un fin. Por el contrario, a grandes rasgos, se trata del proceso de transformación de las especies por medio de la selección natural, como mecanismo principal, a lo largo de millones de años, el cual da como resultado la enorme variedad de organismos que habitan o han habitado la Tierra. Así la concibió Charles Darwin, quien además empleó el concepto de descendencia con modificación para referirse a lo que posteriormente y de forma sintética se denominaría evolución. Incluso, él mismo no estaba convencido de que fuera posible detectar alguna forma de perfección absoluta de las especies como resultado del proceso evolutivo. Es cierto que, de los microbios a los dinosaurios, se puede identificar un incremento en la complejidad de organización, forma y funciones de los organismos, pero esto no implica que los menos complejos desaparezcan o sean sustituidos por los más complejos. Y por supuesto, tampoco supone que un delfín sea mejor que un protozoo pequeñito, pues el progreso como medida absoluta de la evolución de las especies no existe. Al respecto, el biólogo Ernst Mayr explica como nota al margen en una de las páginas de su ejemplar The Vestige of the Natural History of Creation, escrito por Robert Chambers, que Darwin escribió: nunca uses las palabras superior o inferior. Estas precisiones ayudan a identificar cómo una palabra puede tener distintas connotaciones, es decir, varios significados. Pero, ¿qué pasa si estos significados se mezclan? Pues, precisamente, esto es lo que ocurre cuando se representa de forma gráfica el proceso de evolución de las especies en general y de la humanidad en particular. Hay que recordar aquella última fase mostrada en Los Simpsons y en el videoclip mencionados al principio del texto. Ambas secuencias se basan en una imagen-concepto que sintetiza la visión del encumbramiento de la especie y el papel que se le asigna en la escala de la vida, la imagen conocida como la marcha del progreso. Tras los pasos de la marcha. En 1965, la revista Time Life preparaba la elaboración de un número especial acerca de la evolución humana, y el ilustrador Rudolf Salinger fue el encargado de dibujar el proceso evolutivo. Salinger realizó su ilustración en dos versiones, una amplia y otra corta, aunque ambas dispuestas en un plano horizontal de izquierda a derecha. En la primera aparecen 15 ejemplares de primates que se creía formaban parte de la historia evolutiva de la humanidad. El rango temporal de ese proceso de hominización, es decir, del conjunto de transformaciones por las cuales unas especies adquirieron características de homínido, abarca 22 millones de años. Por el contrario, en la versión resumida aparecen solo 6 de los 15 tipos de primates. Con el tiempo, la cronología asignada a algunas especies ha cambiado. Algo similar ocurrió con la reasignación de especies como antepasados o no de los seres humanos. Por ejemplo, de acuerdo con los conocimientos de su época, Salinger propuso sin problemas al Neandertal como directo antepasado humano, mientras que en la actualidad los debates al respecto lo colocan como un pariente cercano, un primo hermano de nuestra especie con quien ocasionalmente los sapiens tuvieron sus encuentros, incluso sexuales. Sin embargo, la ilustración de resumen atribuida a Salinger tiene otros elementos interesantes. 1. Para armar la marcha del progreso de la imagen original con 15 especies, se seleccionaron las que corresponden a los números 3, 4, 5, 13, 14 y 15, es decir, las tres primeras de la escala evolutiva, izquierda, y las tres del final, derecha. 2. En la imagen original con 15 especies, no es posible identificar una clara progresión, pues hay ciertos declives que eliminan la tendencia de una línea ascendente. Para el icono canónico de la marcha se utilizaron 6 especies a partir de las cuales es posible identificar con claridad esa línea ascendente. 3. A pesar de que el autor configuró una distancia uniforme entre cada una de las 6 especies, esta no corresponde con la distancia cronológica que se les había asignado. Una imagen para nuestras esperanzas. La imagen concepto de la marcha es un ejemplo de lo que el paleontólogo Stephen Jay Gould denominó como iconos canónicos, representaciones de imágenes estandarizadas que encapsulan conceptos fundamentales. Para Gould, los iconos canónicos funcionan por dos razones. 1. Su sencillez gráfica, pues son muy simples. Y 2. Gracias a su sencillez, consiguen destacar los rasgos principales del proceso o concepto representado. En efecto, en el caso de la marcha del progreso, ambas condiciones se cumplen, y esto ocurre a tal grado que dicha imagen no solo se reconoce fácilmente, sino que, además, es muy popular e imitada en comerciales, caricaturas y viñetas. Comienzan mostrando a un pequeño simio de gracioso andar, que poco a poco evoluciona hasta convertirse en un hombre, casi siempre con los caracteres sexuales que diferencian al varón, que realiza actividades propias del mundo moderno o que utiliza herramientas con tecnología avanzada. Asimismo, la imagen se utiliza con ironía, por ejemplo, en las secuencias en las que el humano involuciona o va de vuelta, avisando a sus antecesores, «Regresen, lo hemos echado a perder». Así, la marcha se emplea para resaltar la posición privilegiada de nuestra especie, o para burlarnos un poco acerca de los retrocesos hacia los que la humanidad es capaz de encaminarse si no se sigue el sentido de la línea. No obstante, los dos casos parten de la misma condición. Se trata de la elaboración de un relato simplificado y lineal que concatena los acontecimientos evolutivos en una progresión que da la apariencia de natural y ordenada, por tanto, lógica, necesaria y finalizada. ¿Y con qué objeto? En su libro La vida maravillosa, Gould lo explica de la siguiente manera. Las iconografías canónicas de la evolución van todas dirigidas a reforzar una visión confortable de la inevitabilidad y superioridad del hombre. Es por ello que la marcha del progreso describe una historia ad hoc, es decir, apropiada o dispuesta para cierto fin, con nuestra posición actual y con nuestras expectativas. Si bien es cierto que en la actualidad algunos grupos, en particular aquellos que defienden un cierto fundamentalismo religioso, aún persisten en su intención por demostrar que la evolución biológica no existe, tal vez un problema más grave sea defender una idea equivocada de evolución. Esto ocurre cuando consideramos que la marcha del progreso representa con fidelidad la evolución humana. En el reclamo de Stefan a sus cómplices, se supone que deben evolucionar sin ninguna interferencia hasta que descubran el viaje interestelar por su cuenta, es posible identificar una de las claves del hierro, la expectativa de evolución hacia algo, como si todo lo que tuvieran que hacer los humanoides intergalácticos es andar sobre una ruta trazada e inevitable. Con la iconografía de la marcha identificamos el otro error. Después de un proceso de complejidad creciente, que deriva en que nuestra especie sea el pináculo de la evolución, parece que por fin todo se detiene. En esta visión finalista, al llegar a la última fase, el humano puede complacerse de su éxito. Así, en la etapa final de su andar, cuando el personaje del video de Fatboy Slim ya es un humanoide claramente reconocible, se pone unos jeans y una playera que tiene inscrita una leyenda que no se alcanza a ver, hasta que, cansado, se sienta. Ahora es posible sonreír con él al leer la sentencia categórica y triunfalista. Soy el número uno. ¿Para qué esforzarme?